Momento Esi. Momento Esi. Momento Esi. Dar y obtener consentimiento. Todos y todas tenemos diferentes límites, así que es importante averiguar a qué cosa le da su consentimiento cada uno o cada una. ¿Estás de humor para un abrazo? Pues no. Consentir significa aceptar algo, sobre todo si tiene que ver con nuestro cuerpo. ¿Qué es para vos el consentimiento? Para mí el consentimiento es que nadie como desconocido te puede obligar a hacer algo. Consentir significa aceptar algo, ¿o no? Sobre todo si tiene que ver con nuestro cuerpo. Si tiene que ver con nuestro cuerpo. Vamos a ver si alguien da su consentimiento. ¿No hay un modo mágico de saberlo? Buenas noticias, sí los hay. Pregúntale y escucha la respuesta. A veces la respuesta es muy clara. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! A veces la respuesta es muy clara. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí! Construyendo el sentido de cuidado en la niñez. El sentido de cuidado en la niñez. Espacio ESI es una creación de la radio escolar de la escuela número 108, Portal de los Andes, de Lago Puelo.